nada, de que a las enfermeras se intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas se van a enchufar, correas de cuero se van a sujetar, ya no importa nada, no puedes pensar, ellos se entendieron que estás loco de azar. Estamos aquí una vez menos en este absurdo y estúpido programa que por fin volvemos tras algunas semanas desaparecidos. Es que somos así de perros y así de vagos y nos tomamos descansos cuando menos te lo esperas tú. Y bueno, hemos decidido volver porque, mira, nos habéis dado pena y digo, va, para que podáis oír nuestras melodiosas voces y oír nuestras chorradas. Que soltamos por nuestras bocas. Es que hemos tenido unas misiones muy santas, que somos gente de procesiones y estas cosas. Claro, hemos estado cargando con el Cristo y todas estas cosas. Sí. Y supongo que se habrá repetido hasta la saciedad del anterior programa, lo cual es positivo porque así colabora a que básicamente os aburramos total y absolutamente. Os empachemos sería el término. Ya que vuestra única neurona pues se desinfle ya de una vez. Tenemos un teléfono al cual nunca debéis llamar, que es el 93-359-4900. Y un teléfono al cual sí podéis llamar, ya que os atenderán muy amablemente, que es el 012, ah, que ahora lo han cambiado. y unos chicos y unas chicas muy simpáticos con sus porras y sus esposas. Siempre os pondrán cuando, calentitos y a la sombra. Siempre y cuando no estén entretenidos por ahí disparando jabalís. También. De eso ya hablaremos luego. De eso ya hablaremos luego. Pues bien, tenemos aquí unas cuantas chorradas que vamos a leer. Entrando ya en materia, que empieza pues así. Vamos a leer esta misma, va. Justicia incorpora la telepatía para tramitar los expedientes de nacionalidad. Y la, la lobotomía ya de paso, ¿no? Claro. No, lobotomizar, ya estamos todos medio lobotomizados. Solo nos faltaba que además tuviéramos que ser telépatas para tramitar los expedientes de nacionalidad. Deberíamos. Deberíamos. Y quien no lo es porque no quiere. Claro. Porque no se esfuerza. Porque no se esfuerza lo suficiente, tú lo has dicho. Eso está muy bien a la Bartola, ¿sabes? Claro, claro. Pues nada, ahora que... Que apechuguen, claro. Pues bien, así consta por error, que lástima, eso tendría que ser un requisito imprescindible para poder nacionalizarse, para poder obtener los papeles, para trabajar y para vivir en este país. Sí, para disfrutar de las maravillosas prestaciones sociales que los habitantes de este jodido estado. Ahí está. Pues bien, así consta por error en el borrador del anteproyecto de ley de reforma integral de los registros que ha realizado el departamento que dirige Alberto Ruiz Gallardón. ¿Qué decir de él? Ese gran hombre. Ya hemos hablado largo y tendido de él, aunque no nos importaría volver a hacerlo. Y de rima fácil. Y de rima fácil, sí. ¿Con qué? Con muchas cosas que acaban en on, como por ejemplo paredón. Por ejemplo. Pues bien, el Ministerio de Justicia ha incorporado la telepatía como vía para la tramitación de los expedientes de nacionalidad en el registro civil. Así consta por error en el borrador del anteproyecto de ley de reforma integral de los registros que ha realizado el departamento de que dirige Alberto Ruiz Gallardón. Esta rata aparece, concretamente, en dos ocasiones a lo largo de los pasos que contempla el texto para realizar todo el expediente necesario para lograr la nacionalidad española. Que no es que sea una bicoca, pero bueno, pero por lo menos tienes derecho a médico y ahora, actualmente, los inmigrantes sin papeles no tienen derecho a nada. Eso tampoco ya está muy claro, eso de que tengas derecho a mucho médico, ¿eh? Y cada vez menos, pues o sea si, que... Si te enfermas por la noche o los fines de semana o días festivos en muchos lugares, pues... Pues muérete, no muérete directamente. No, pero es que ahora si eres emigrante ilegal, pues encima pues no tienes derecho ni los días laborables. Sí, tiene que depender de la buena voluntad del médico o de un médica de turno. Bueno, algunos hacen como una especie de objeción de conciencia en ese sentido. Sí, pero lo que les obligan por ley es a cobrarles la visita. Pues bien. Así, en el texto se especifica que se debe realizar un acta notarial en la que se hará constar que el aspirante a la nacionalidad española ha superado el examen oficial, cuyos requisitos se establecerán reglamentariamente que permita acreditar un grado suficiente de conocimiento del idioma español y de integración en la sociedad española. La mejor forma de integrarse es mangonear un curso acelerado de sobres y de cómo robar carteras, este tipo de cosas. Bueno, eso si eres ricachón y eres político, pero si eres un pobre mindundi de la calle, si te pillan robando una cartera, pues directamente te cortan la mano. Pues bien, según el borrador del anteproyecto, ese acta notarial se remitirá telepáticamente a la oficina de registro civil competente. Obviamente se trata de un error al haber incluido la telepatía para sustituir a la telemática. Ah, vale, que era una bromita, ¿no? Están de cachondeíto ahí en el Ministerio de Justicia, ¿eh? Pero tranquilos y tranquilas, que luego se convertirá en realidad. Claro. Todas estas cosas que ahora parece medio cachondeo con el tiempo siempre se acaban siendo una realidad. Sí, estamos aquí haciendo de la broma y luego, pues, al final, luego pasan estas cosas. Y nos dicen, ¿qué? ¿Vosotros por listillos? Pues también... Os va a caer un buen puro. Pues bien, el mismo error se vuelve a cometer de nuevo también en el procedimiento de los expedientes de nacionalidad. La citada acta notarial debe ser completado por el encargado de registro civil, que deberá solicitar informes de los órganos correspondientes del Ministerio de Interior y del de la Presidencia. Una vez completado el expediente y junto con el informe en el que se proponga la concesión o denegación de la nacionalidad, se remitirá al Ministerio de Justicia. Allí la Dirección General de los Registros y del Notariado elaborará la correspondiente propuesta de concesión o denegación de la nacionalidad española para su elevación al ministro de Justicia, quien resolverá y comunicará su decisión también telepáticamente al encargado de registro civil para que se la comunique al aspirante o promotor del expediente de nacionalidad. O sea, papeleos, papeleos, papeleos, pero es que todos estos papeles pues se los pueden ahorrar tranquilamente desde el ministerio, pidiendo a los afectados o a las afectadas o a las personas que en general pues deseen afincarse en este maravilloso estado, pues hacerlo mediante la telepatía, hacerlo mediante la adivinación. Eso también es muy bonito, o sea, podían adivinar el futuro. O sea, en mi futuro pues va a ser un... No hace falta ser adivino para averiguarlo. No. Más o menos se intuye. Sí, yo creo que sí. Que tú ves a un inmigrante entrar por la puerta y dices, mira, adivino tu futuro enseguida. No hace falta que me digas nada telepáticamente porque ya sé por dónde, porque por dónde has entrado, pues ya te puedes ir y derechito al CIE. Sí, y después de ello vamos a poner un tema de Encefálica FM. La canción es Mi Generación. Social. Las actuaciones de este y otros grupos y de generantes con choques entre policías y fanáticos. Parece que ha habido como un pequeño fallo en el tema este. Vamos a probar otro y si no, os dejaremos un poco en el fondo. We'll be right back. I know the law, you bastards. Fuck with you, fuck with me, this thing will be the way. Tory law, Nazi law, shut the fuck up. Pues nada, nenes, aquí ha habido un cambio de última hora, no ha podido sonar lo que queríamos sonar y en su lugar pues hemos puesto el fondo de Exploited. Somos sí, así. Realmente ha sido una jodida chapuza. Bastante. Pero a veces pasa estas cosas en directo y estas cosas, que no sirve como excusa, pero bueno, lo estoy utilizando como tal. Sí, somos así. Y después de decir muchas gilipolleces, pues vamos con la segunda parte de la sección antiprohibicionista de las drogas en las religiones. Serial que se comenzó el otro día, y para la gente que haya escuchado este programa 40.000 veces, pues ya supongo que se lo sabrá de memoria la primera parte. ¿Tú crees que alguien nos escucha? Aunque sea la repetición. No, pero bueno, vete a saber. Vete a saber. Hay gente que está muy enferma, ¿sabes? Sí, hay gente que... para todo. Pues vamos con la segunda parte. Todo debió de haber iniciado por allá a los 20.000 años de antes de Cristo y los primeros siglos de esta era. Sin embargo, los vestigios aparecen junto a las primeras civilizaciones. Entre ellos está el Soma Védico, que consumían los primeros hindúes al finalizar el día, momento en el que se realizaba una fiesta en honor al sol y todos le entraban al Soma, gente de la tercera edad, jóvenes, niñas y, por supuesto, quienes dirigían la orquesta, los sacerdotes. Todos de fiesta sumergidos en el estado místico al que les llevaba ese compuesto que incluía marihuana, una trepadora con capacidad alucinógena y algunos ingredientes más del mismo estilo. En el texto sagrado, Rig Veda quedó consignada la siguiente experiencia. Hemos bebido soma, nos hemos hecho inmortales. Llegado a la luz, hemos hallado a los dioses. Y bueno, está Baco, un dios hasta la fecha bastante nombrado, a pesar de su situación de descontinuado. Los griegos se embriagaban en su honor, y los descendientes de los griegos, pues también. Hoy, al igual que nosotros, se emborrachan simplemente porque es viernes. O porque es sábado, o porque es domingo, o porque es lunes, o porque es martes, o porque es jueves, o porque es viernes. Cualquier día es bueno. Y cuando se está feliz, pues para celebrar porque se está feliz. Cuando se está triste, pues para olvidarlo. Cuando hace calor, para refrescarse. Cuando hace frío, pues para calentarse. Claro. Siempre hay excusas para emborracharse. Pero no solo había vino. En Irán tomaban jauma. Y en Egipto era famoso el kipi. Que las bebían mientras se sentaban muy a gusto a platicar con los dioses, aunque en ocasiones se peleaban con alguno de los malévolos seres del inframundo. Pero eso ya cuando iban en el segundo pomo, digo yo, supongo, o dice él en este caso, el autor de dicho artículo. Entre los griegos se consumía una bebida ahora misteriosa llamada kiekeón, que al igual que la coca, nadie sabía qué se hacía, pero eso sí, a la segunda copa ya andaban hablando con los espíritus estableciendo pactos divinos. De hecho, se recomendaba no meterle al quiqueón en más de una ocasión, pero Aristóteles, Sófocles y Cicerón al parecer no respetaron esta advertencia. Claro, ellos estaban por encima del bien y del mal. Por eso eran unos filósofos, ¿no? Y ya ve usted que lo que escribieron. El secreto hoy descubierto de esta bebida se encontraba en uno de sus ingredientes, celeares contaminados con el hongo que da la sustancia activa al LSD, tan famoso en la chamacada en las calles de cualquier ciudad de los años 60 del siglo pasado. En América, al menos en la parte territorial que hoy nos corresponde, los sacerdotes aztecas, mayas y olmecas le ponían duro y macizo a los alucinógenos, y no solo a uno, sino varios a la vez. Solo así les podía ocurrir eso de andarle sacando el corazón a la gente. La ensalada de alucinógenos la preparaban con teonanalcalt, un tipo de hongo psilocibo. O bien unas hojitas de ololiuleki, trepadora que contiene alcaloides, o unos gajitos de peyote, alucinógeno también, y la ayahuasca o yaqué. Ala, y luego psicoactivas. Un chorro de aceite y para adentro. Todo eso en ayunas y sin limón. Hacía que los sacerdotes terminaran hasta emparentados con sus divinidades. Hubiera que saber haciendo el qué. Pues mira. Hoy sabemos que la realidad tiene aspectos múltiples, que no todos los seres vivos vemos los paisajes con los mismos colores y que en el interior mismo del cerebro humano se producen sustancias psicoactivas que cumplen las funciones de neurotransmisores y que posiblemente sean la base de nuestra creatividad, que existe no solo en el artista, sino en todo tipo de persona. En Brasil, una tribu conocida como Pancarú hacen un preparado con las semillas de una leguminosa llamada científicamente Mimosa hostilis. Se emplean en sus ceremonias religiosas. Es un alucinógeno continuamente elaborado en el centro de nuestro cerebro que participa en la creación de lo que vemos durante nuestros sueños, lo que nos permite, digo, imaginar lo que esas personas ven durante sus viajes mágicos religiosos. Ahora solo espero que al puritano Calderón Ness no se le ocurra comenzar a perseguir sacerdotes, chamanes, etc. Recordar que dicho artículo está escrito por Pepe Chávez. Que supongo que no será pariente del deceso del... De Chávez. Sí. Del fenecido. Sí, que está ahí en el país, en el paraíso de los revolucionarios latinoamericanos, ¿no? Claro. Como salía en un vídeo que he realizado en el gobierno de Venezuela. Sí, luego se transforma en un pajarito y va y le dice a Maduro que siga adelante con la revolución bolivariana. ¡Contra el imperialismo yanqui! Ahí está. Y pondremos un tema. Un tema de... Bailando con locos, titulado Mil como vosotros. El patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa afirma que el feminismo es muy peligroso. Y la religión no. No, la religión no. La religión es, es el camino a seguir. Y el que no siga ese camino, pues va a ir definitivamente al infierno. Por supuesto. evidentemente. Y si eres feminista y estás en contra de la religión y quieres abortar y el matrimonio homosexual y todas esas cosas a las que se opone la Iglesia, pues más. Hombre, ya. El patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa ha afirmado este martes que el feminismo es muy peligroso, ya que a su juicio proclama una pseudo-libertad para las mujeres para que sean puestas por encima del matrimonio y la familia. Una pseudo-libertad que conduce realmente al libertinaje. Claro, es que eso no es libertad. La libertad está, pues, la mujer haciendo las tareas del hogar, perpetuamente embarazada. Libremente, eso sí. Y libremente, claro. Recibiendo palizas de su marido. También libremente. También libremente. Pues bien, y todo lo demás es pseudo-libertad. O sea, que salga una tía y haga lo que le dé la gana y... ¿Dónde se ha visto eso? ¿Dónde se ha visto eso? Que se quede embarazada si quiere y si no, no. Y si se queda embarazada y no lo quiere tener, pues aborte. O sí, que disponga de su cuerpo como le dé la gana una mujer, eso es, vamos, eso es, va en contra y, totalmente sí, de... Sí. Luego, ¿qué será lo siguiente? ¿Que los hombres se queden embarazados? Claro. Hombre... Esto es un escándalo, es que ya no existen las mujeres como eran antes, ya. Las mujeres son todas marimachos y los hombres son todos medio maricas. Es que... Bueno, no se sabe ni lo que son. No se sabe ni lo que son, es que... Hay una promiscuidad que realmente da asco. Da asco, porque ya los roles de la familia tradicional se han perdido. Ya la cosa es vergonzosa. Menos mal que salen hombres como este. Que aunque sea un poco desviado, sea un poco ortodoxo y lleven unas barbas así demasiado largas, pero al menos dicen... Dice verdades como puños. Exactamente. Claro. Pues bien, continúa este hombre hablando y dice que la ideología feminista no se centra en la familia o en traer hijos al mundo, sino en una función diferente de la mujer que se sitúa frecuentemente contra los valores familiares, ha dicho el patriarca Kirill, según ha informado la agencia rusa de noticias RIA Novosti. Probablemente no es casualidad que la mayoría de las líderes feministas sean mujeres solteras. Claro, porque, claro. No, porque no las quiere nadie, ¿no? Claro, porque son feas, porque son maricones, porque hay maricones, marimachos, ¿no? Marimachos. Peludas. Y no se depilan. No se depilan. Qué vergüenza. Claro, y por eso, ¿cómo va a encontrar a su novio? Claro, ¿cómo se va a casar así una mujer? Son resentidas. Eso es lo que pasa. Antes de defender que las mujeres participen en negocios o en la economía, siempre que estas ocupaciones no entren en conflicto con los valores familiares. Y agregado, que no es machista él. ¿Qué va? No. Para nada. En este sentido, el patriarca Kirill ha subrayado que las mujeres han de ser ante todo el centro de la vida familiar y las guardianas del hogar. Si bien ha especificado que esto no significa que sean inferiores a los hombres. ¿Ves? Él dice que no es machista. Pero claro. Es lo que dicen todos los machistas. Sí. Simplemente quieren las cosas en su orden, ¿no? Claro, las cosas cada una en su sitio. La mujer en el hogar. Sí. El hombre trayendo el pan a la casa y si hace falta ir a defender la patria, pues sí, también que vaya. O como diría la señora Botella, las manzanas con la... Con las manzanas, las peras con las peras. Que no se pueden mezclar, joder. Claro, hombre. Pues bien, así ha alabado a las mujeres por realizar las tareas domésticas y acudir al trabajo. Doble jornada, ¿no? Y ha añadido que esto... ¿Ha visto qué moderno es? Que bueno, claro, que les permite incluso hasta trabajar y les permite trabajar. No quedarse las 24 horas en casa. Claro. No, es que, bueno, es preferible que la mujer pues se dedique las 24 horas a las tareas del hogar. Pero bueno, si tiene que redondear el sueldo que entra en la casa porque el marido no llega... Claro, pero el marido evidentemente es el cabeza de familia. Pero tiene claro, que ser indiscutible. El recurso principal de la familia. Claro. Y la mujer, como somos un poco modernos, ¿sabes? Le dejamos que curre un poquito unas horicas y... Claro, para que se saque un sobresueldo para, sí, para la familia. Mira, qué mente tan vas, liberal. Qué abierto. Qué moderno. Qué moderno, ¿eh? Pues bien, ha añadido que esto demuestra que pueden ser buenas mujeres y madres y trabajar al mismo tiempo por el bien común si sus prioridades son establecidas de forma correcta. Hombre, ya. ¿Pero qué se han pensado? ¿Qué se han pensado? Mira, iba a decir una palabra gruesa, pero me la callo, porque soy una persona de orden. Sí, como de a otra gente de orden que visten, suelen vestir de verde y que antaño iban con un tricornio. nos estamos refiriendo concretamente a la Benemérita, pues... Y con bigote también. Pondremos una canción referida a ellos, no dedicada, porque claro, obviamente no se dedica a esa gentuza nada. no les llames gentuza. Gentuza son a la gente que... Gentuza será... Que los critica, sí, y que les acusa de torturas. Espera, y que les acusa... acabar. Yo no me refería a la Benemérita, evidentemente. ¡Ah, hombre, gentuza! ¡Qué susto me has dado! Al grupo. Ah, bueno. Esa canción que se llama Chapel Punk. Ah, eso sí que son gentuza. Se llama Sombras. Y seguro que son rojos también. Y maricones. Thank you. Pues vamos a rescatar otra vez a la pareja esta de Lepi Blas, o sea, del Ateo y del Beato. Y que está en el libro de Juan Ignacio Ferreras, Diálogos del Ateo. Y que más o menos es una, dentro de la sección atea, es una lectura que es como el Guadiana, aparece y se aparece cuando nos rota. Ahí está, para no aburrirse. Y hoy vamos con un capitulito de estos dos personajes que se llama La religión como inmovilismo. ¿Inmovilismo? Porque dices, pues es puro progresismo, sí, la sí, religión... Y modernismo. Es moderna. Es, no, la religión es que es eterna. Como, claro, claro, como Dios. Como Dios. Si Dios es eterno, pues la religión también lo es. Y la iglesia. Sí. Pues empezamos por el Beato. De acuerdo, yo seré un creyente, pero usted, por muy ateo que se crea, también es un creyente. Ala. Ala. Y contesta el ateo. Claro que sí, creo en el hombre con mayúscula. Es más, y como siempre ocurre, cuanto menos creo en Dios, más creo en el hombre con mayúscula. Y responde el Beato, pero no me negará que creer en el hombre, y le corta el ateo. Todas las religiones se caracterizan por no creer en el hombre. Es más, cuanto más Dios mete usted en una religión cualquiera, menos se cree en el hombre. Es el conocido despojo. Se despoja al hombre de todos sus valores para colgárselos a un Dios inexistente. Y responde el Beato, pues yo creo que creer en el hombre es casi una utopía. Y responde el ateo, quizás, pero la única utopía propia del hombre y la única utopía capaz de hacer avanzar a la humanidad. En cambio, ustedes los creyentes, si por ustedes fuera, estaríamos en el paleolítico. No, estaríamos en la Edad Media ahí, o sea, sufriendo en inquisición. El paleolítico no, porque aún se había inventado la iglesia. Todavía no se había inventado la iglesia. Estaríamos ahí, pues a lo mejor, tú y yo quemados, seguro, en la hoguera. Y muchísimo más. Y muchísimos más, y muchísimas más. Sí. Y responde el Beato, no exagere. Y sigue el ateo, toda la religión, y permítame estas generalidades, está por la inmovilidad, poseedora de una verdad que ella cree revelada. No quiere moverse nunca ni que esa verdad se toque, es la inmovilidad total, por eso se opone a la ciencia y la experiencia, por eso se opone al progreso y por eso se opone a esa utopía de la que usted habla. Y responde el Beato, creer en el hombre, y le corta el ateo. Ya claro, usted como buen creyente, deja hablar también, ¿no? No cree en el hombre, y sigue el ateo. Creo que el hombre es algo como así como un ángel caído, que de alguna manera ha pecado. Y responde el ateo. Y naturalmente usted ni me puede demostrar la existencia de los ángeles, ni mucho menos la existencia del pecado. Es decir, usted cree que el hombre es una especie de animal enfermo. Algo, en fin, que hay que salvar. Y responde el Beato. Toda la religión intenta la salvación del hombre. Y responde el ateo. ¿Pero salvarle de qué? ¿De qué? Desde hace siglos, desde hace muchas religiones, se intenta salvar al hombre del mal, del dolor, del pecado. En fin, es una historia lamentable. Ya, pero es que lo hacen con más dolor y a golpes de cruz. O sea que... A cristazos limpios, como a diría. A cristazos limpios, sí. Porque, claro está, en nombre de la salvación se persigue, atormenta y hasta mata al hombre. Pero mire, de verdad, es una historia repugnante. Y sigue el ateo, que es, dice hombre, y ya inmediatamente le corta el ateo. Bueno, pues quite usted lo de repugnante, pero de verdad, dígame de una santa vez, ¿de qué demonios hay que salvar al hombre? Eso. Y sigue el Beato. El hombre no es feliz, le falta la paz del alma, y le vuelve a cortar el ateo. De acuerdo, el hombre no es feliz, lo concedo, pero a condición de que me quite eso de la paz del alma... Ya que tampoco me puede usted demostrar la existencia del alma. Y por una vez le corta al Beato, al ateo. ¿No? El alma es la conciencia del hombre. Es que ahí le ha tocado hondo, ¿eh? Le ha dicho, bueno, a ver, sin pasarse. Que el alma sí que existe. Y responde el ateo. Sí, es la conciencia. Estamos hablando del cerebro. Estamos hablando de la mente y de fisiología del cerebro. Como ve, nos alejamos mucho de lo que un creyente cree como alma. Y en cuanto a la felicidad del hombre, naturalmente que el hombre no es feliz, puesto que sigue buscando lo que entiende por felicidad, por tranquilidad, por progreso, y precisamente en esa búsqueda está basada la ciencia y hasta está basado el progreso. Bueno, y me gustaría hacer un inciso. La búsqueda de la felicidad pasa por la búsqueda de la libertad, cosa que las religiones pues procuran cortar por todos sus medios, porque la libertad representaría pues la muerte de la religión. Sí, atacar al oscurantismo. Uh-huh. Y luego responde ahora el Beato. La religión la ayuda en esta búsqueda. y sigue el ateo. La religión, cualquier religión, la inmoviliza en esa, en esta búsqueda, puesto que toda religión posee ya la solución, sabe ya dónde está lo que entiende por salvación del hombre. Por eso le decía antes que toda religión está por el inmovilismo. No la ayuda en esa búsqueda, se la impide, que no es lo mismo. Y responde el Beato, luego, según usted, la religión no sirve para nada. Pues no. Pone ateo. La religión sirve a los poderosos. Claro, para algunos sí que sirve. Claro. Tanto. La religión ha servido para mucho o para poco, depende de la época. Lo peligroso es la inmovilidad, el creer que cualquier religión posee la solución. Y asevera el Beato, bueno, dejémoslo. Y reafirma el ateo, pues sí, pues será mejor. Pues vamos a poner un tema de Servicio. Dedicado también, por ejemplo, a Dios. Dedicado a Dios. Ni más ni menos. El tema se llama Dios ha muerto. Sí. Y a recordar que ese grupo también tiene una canción que no sonará ahora, pero tiene la famosa frase de que el guante tiene guantes de seda y se masturba cuando le da la gana. Guantes de lana, perdona. Ah. Que por cierto, que creo que incluso hasta esta frase está en esta canción. Pues podría ser. Cierto, lo está. Pues la escucharemos. El papá tiene guantes de lana, se masturba cuando le da la gana. El papá tiene guantes de lana, se masturba cuando le da la gana. Juicio a los torturadores. La democracia necesita de la tortura para perpetuarse. Este próximo 6 de mayo comienza el macrojuicio en la Audiencia Provincial de Barcelona. Passeig Lluís Companys, Saxió, Cinquena. A 13 carceleros imputados por torturas sistemáticas a raíz del llamado motín de Quatre Camins del 2004. También testificarán los tecnócratas responsables en ese momento de la Dirección General Carcelaria para aclarar las torturas y la brutal represión que hasta el día de hoy siguen sufriendo los compañeros presos siendo dispersados por las diferentes cárceles del Estado, algunos de ellos en régimen FIES 1CD, en aislamiento y un sinfín de torturas más. El motín de 2004 surgió de forma espontánea cuando los carceleros agredieron a los presos y los presos tuvieron que ejercer la legítima defensa para proteger su vida. Además, en la cárcel de Quatre Camins, los carceleros torturaban cotidianamente a los presos con total impunidad. Las torturas estaban siendo denunciadas a las instituciones de la democracia asesina que siniestramente amparaba y ampara a los torturadores. Toda la impunidad de los carceleros le es otorgada desde los poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial.

pasado y no quiero olvidar todo aquello que un día sentí. Lo que no pudo ser, eso ya pasó. Todo va bien si eres constructivo. Yo estoy aquí y sigo adelante, pues para eso siempre hay motivos. Recuerdo, recuerdo, porque estoy vivo. Recuerdo, recuerdo, porque no olvido. Recuerdo, recuerdo, porque me gusta. Recuerdo. Que nunca se deberían hacer.

más de 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Aquí de nuevo otra vez, después de otro inmerecido descanso, pero lo tomamos porque sí, y yo aparte siempre haré mi suplemento añadido de otro descanso y no me hago responsable de la porquería que vaya a acontecer aquí en este jodido antro. ¡Hala! Morcilla, sí, pero... A hacer turrones y cuando estaba de vuelta me chupaba los cojones. La cabra, la puta de la... ¡Quiten eso, maldita sea! Menuda canción procaz. Sí. Viernes 26 de enero de 1973. ¡Un 26 de enero! Encima cuando entramos en la ciudad con dar nuestras tropas por la diagonal que luego, gracias a Dios y a mí, se convirtió en Avenida del Generalísimo. Como debía ser, claro. Detención. Como nunca ha tenido que dejar de ser. Y miren lo que pasaba allá. Detenciones de drogadictos en Barcelona. Qué vergüenza. A 70 detenidos por consumo y tráfico de drogas asciende el número de personas jóvenes en su mayoría detenidos por la Guardia Civil en varias redadas efectuadas estos últimos días. ¿Cómo se recordaba? La primera redada se efectuó a primeros del presente mes de enero. En aquel entonces culminó la operación iniciada en noviembre del pasado año con la detención de 31 de sus más importantes miembros. Y ya se anunció que probablemente siguieran las operaciones con la captura de jóvenes de uno y otro sexo relacionados con los hechos. ¡Qué asco! ¡Hay juntado como animales! ¡En promiscuidad! ¡Promiscuidad! ¡Melenudos! ¡Rastreros! ¡Maricones! No digo esa palabra porque yo soy más fino. Bueno, pero... ¡Invertidos! ¡Invertidos, sí! La operación ha continuado con la captura de los implicados en Baltusho, uno en Valencia, otro en Zaragoza y el resto en Barcelona, hasta elevar aquella primera cifra de 31 a 70 y con la ocupación de pequeñas cantidades de hachís, grifa, LSD y algo de heroína. ¡Ay, ay, ay! Es que ya se sabe, esta juventud que ni trabaja ni deja trabajar, si levantara un poco más el país... Encima se aprovechan de que yo estaba ya un poco mayor. Claro, es que encima van... se aprovechan. Asimismo se descubrieron en dos pisos barceloneses, y agárrese en los machos, como diría el castizo, lo que voy a decir, otros dos lugares de reunión y consumo de los drogadictos, donde se ocuparon también fotografías obscenas, pósteres sacrílegos y obscenos y escenas pornográficas. Todo va relacionado una cosa con otra. El sacrilegio, las drogas, la homosexualidad y el sexo libre, todo unido. ¡Qué aberración! Y seguro que no se lavan tampoco. Eso por supuesto. Por supuesto. Llenos de piojos. Estas detenciones son continuación de la operación policíaca principal que tuvo su desarrollo y culminación en la primera semana del año, cuando se detuvo a los principales implicados, operación que continuará en una labor de limpieza y higiene, añadiría yo, y desarraigo de drogadictos, que puede afectar a otras muchas personas. ¡Me encanta la limpieza y higiene! Regreso yo una vez más y encima me toca para presentar la mierda esta que... La horterada. Sí, sí. Que lo único que me sirve para mí es para engrandecerme. Claro. Materialmente, evidentemente. Y para denigrar a los que la puedan estar escuchando. Por supuesto, of course. y hoy vamos a tocar un tema de... Vamos a una señora de aquí de la Tierra. Sí. Una gran señorona, Núria Feliu. Y que le dedica una canción a... Por supuesto, a una actitud de que realizan y un hábito muchos de sus amigos, estimados. Y Colocaus tiene el... Como el Oriol Pujol, sí. el Millet. O el propio entorno de Mas, o el Mas mismo. Claro. El entorno de Ciu. Y ponemos una musa de Ciu. Ahí está. Que es Núria Feliu. y Colocaos tiene el dudoso honor de patrocinar una vez menos esta horterada. Pondremos Nuria Feliu, Me enamoran a Ostima 2. Que viene ni al caso de lo que estamos hablando. Vaya. Vaya pelotas. M'enamoren els timadors, que fan mil trampes i semblen senyors. Són tan hàbils, tan elegants, fan jugades que semblen jocs de mans. Tinc un home que és timador, però quan m'estima no em tima ni un no. Tu en tens dos, ja en tinc tres, dona'm els dos dels meus tres. I ves per un tres i dos, ja no hi són. No es fa cap dineral, guanyat de ral en ral. Us has guanyat canviant per bons bitllets de banc, paquets plens de papers o un de molt llest. No es fa cap dineral guanyat de ral en ral. M'enamoren els timadors, que fan mil trampes i semblen senyors. Endevina qui t'ha tocat, la cartera segur que t'ha volat. Entre lladres i estafadors, no té importància si roben tots dos. Tu en tens dos, jo en tinc tres, dona'm els dos, tens tots tres. I veig per on tres i dos ja no hi són. Ya supongo que os habéis averiguado, a no ser que viváis en un zulo a varios cientos de kilómetros debajo de la tierra, y aún así posiblemente os habréis enterado, la dama de hierro ha muerto. Esa gran señora que lo privatizaba todo y que gracias a ella pues murieron de hambre unos cuantos huelguistas en huelga de hambre en Irlanda del Norte. Sí, y gracias a ella fue una de las primeras precursoras de introducir el neoliberalismo más salvaje que afortunadamente reina a lo largo de todo el mundo. Pues que sí. Vivimos actualmente. Ella sí, fue de las precursoras. Gran amiga de Pinochet, gran amiga de Ronald Reagan. Sí, y todos, claro, sobre todo de Pinochet, que iban a tomar el té juntos. Sí. Pues bien, ha muerto esta queridísima gran señora. Que nos invade una gran tristeza. Nos invade pero un... Pero de la hostia. Sí, pero de la hostia. Ya ves. Pues bien, el director de cine Ken Loach, sí, el trotskista, ha dicho: privaticemos el funeral de Thatcher, es lo que ella hubiera querido. Margaret Thatcher despertaba amor y odio a partes iguales, ya sabemos quién lo amaba y quién la odiaba. No hace falta ser tampoco adivino ni muy listo para saberlo. No. y su muerte ha puesto de nuevo en evidencia la controversia que despertaba su figura. Un ejemplo es la postura del director de cine británico Ken Loach, que, echando mano de la ironía, ha apelado a privatizar el funeral de la Dama de Hierro. Es lo que ella habría querido. Ha dicho en alusión a la política de privatizaciones que impulsó la que fue primera ministra del Reino Unido. ¿Cómo le deberíamos honrarla? Privaticemos su funeral, saquémoslo a concurso público y aceptemos la oferta más barata. Es lo que él habría querido, ha señalado cineasta conocido por sus películas de temática social. Y digo yo, la forma más barata de enterrar a esta señora pues sería hacer un agujero ahí en el suelo y... La forma más barata, dejarla en medio de la nada, que es la de poner los buitres. También. Para que así más o menos reciclada. Pobres buitres, tío. Claro, pues ya me has quitado la palabra. Lo he pensado mejor, digo, hostia, la verdad voy a putar para los buitres. Pobres animales. Loach, o Loach, llega a esta conclusión tras afirmar que Thatcher fue el primer ministro británica más destructivo de los tiempos modernos. Desempleo masivo, cierre de fábricas y comunidades destruidas fue su legado. Fue una luchadora y su enemigo fue la clase trabajadora británica, opina el cineasta, que tampoco salva a la izquierda. A sus victorias, de Thatcher, ayudaron líderes corruptos del Partido Laborista y muchos sindicatos. Bueno, es que llamados de izquierdas esta gentuza. Bueno, sí, son la izquierda institucional. Los laboristas, digo, son los sociatas de Inglaterra. Sí, por eso. Es por las políticas que ella impulsó por las que estábamos en desastre actual, remacha. La opinión de Loach, a buen seguido, es compartida por las miles de personas que han firmado una petición en la web del gobierno del Reino Unido para que no haya funeral de Estado para la Dama de Hierro. De hecho, lo ha habido, pregunto yo. Pues sí, y también ha habido celebraciones para lo largo y ancho de la Gran Britain. Por cierto, vamos a hablar de ellas. 6 policías heridos en Bristol en una fiesta por la muerte de Thatcher. Parece ser que muchos de sus compatriotas se han alegrado. Pues no me extraña. Y mucho más de sus compatriotas se alegrarían si su muerte se hubiese producido pues unos 40 años antes, más o menos. Claro. O incluso si tampoco hubiese ni nacido. Claro. No, nacer está bien, pues porque así te das cuenta de lo hija de su madre que es. Sí. Y entonces, pues nada, pues que muera, simplemente. Sí. 6 policías resultaron heridos esta madrugada durante una fiesta callejera en Bristol, al oeste de Inglaterra, para celebrar la muerte de la exministra británica Margaret Thatcher, informaron hoy las fuerzas del autodenominado orden. Numerosas personas arrojaron botellas y latas contra varios agentes, de los que 6 sufrieron heridas leves, pero uno ha sido hospitalizado. Pobrecillo. Seguramente sería algún porrazo que se metieran entre ellos, que suele pasar. Claro, o que se rompió una uña, también, sí. Repartiendo, ¿no? Además, la policía informó que una persona fue detenida por la alteración del orden público. Según la fuente, los agentes acudieron a primera hora de hoy a la calle Chelsea Road, en el barrio de Easton de Bristol, donde se encorrengaron unas 200 personas. Unas 200 personas se reunieron para organizar una fiesta en la calle y se negaron a dispersarse de manera pacífica. Botellas y latas fueron arrojadas a los policías, 6 de los cuales resultaron heridos. Uno permanece en el hospital. Pobre como ya decían anteriormente, pero aquí lo reiteran para que nos demos cuenta de que los pobres policías, alguno ha sido agredido por los salvajes, por alborotadores, que encima se alegran de la muerte de un ser. De una gran persona, claro, que hizo mucho por el Gran Bretaña, joder. Sí, y por el mundo general. Y por el mundo, bueno, en general. Lástima que fuera inglesa, porque si fuese española... Hombre, es que si fuera española... ¡Qué honor! Sí. Bueno, ¡qué honor! Sería la Esperanza Aguirre. No, hombre, no me vayas a comparar. Según el inspector, un vehículo de la policía también resultó dañado y un cubo de basura fue incendiado, lo que obligó a la intervención de los bomberos. Alborotadores. Antes, el ayuntamiento de Glasgow, en Escocia, criticó una fiesta montada anoche en una plaza para celebrar la muerte de la Dama de Hierro. El ayuntamiento pidió hoy a la población que evite volver a congregarse en la plaza de St. George, donde anoche unas 100 personas se reunieron para bailar y cantar tras conocerse el fallecimiento de la antigua jefe del gobierno. En 1989, unas 300 personas se reunieron en esta céntrica plaza de Glasgow para protestar por la introducción del costoso y polémico impuesto municipal conocido como poll tax. Y lo ponen ahí. Bueno, en 89 hay que recordar que aún mandaba esta señora. Pues sí. Y su espíritu, pues, prevalecerá por los siglos de los siglos y su forma de gobernar ha sido copiada por el mundo entero. Pondremos un tema de 11º mandamiento titulado Nueva Ciudad. vamos a leer otra noticia primicia, porque aquí somos unos avanzados en leer noticias primicias que seguramente tampoco nadie la habrá escuchado en ninguna parte durante los últimos días. Bueno, pero es una noticia tan maja que la vamos a leer porque nos gusta. Nos gusta y pues no sé. Y además que nos caen bien los jabalís. ¿Qué cojones? Un mosso dispara contra un porc senglar al centre de Barcelona i acaba ferint el seu company a la cama. Home, lo bonito de la historia fue lo segundo, no lo primero. Sí. No, pero para que veas, iban ahí en plan, yo qué sé, el cazador ahí de los dibujos animados. Tú métete en situación, que fue a primera hora de la mañana. Te levantas muy tempranico, medio sobao y tal, en medio de la city, y lo primero que te encuentras es dos gosus disparando, jabalí, sí. Disparando. ¿Tú te pues crees? Ya, pues es menos una mal, forma de despertarte. Pues menos mal que no dieron a nadie humano, vaya. Dieron al... O subhumano. Sí, a un subhumano. Bueno, pero el jabalí lo mataron también. ¿Qué? El jabalí creo que lo mataron. ¿También lo mataron? Pues no, ¿qué hijos de su madre? No lo mataron. Pues no sé, ahora leeremos la noticia y nos enteraremos. Jabalí, supongo que lo matarían. Lo que pasa es que aparte también le dieron al... No, a ese a mí me importa un huevo y además daño, me alegro. El daño colateral. Pero el pobre jabalí... Que me alegraba de lo segundo y no de lo primero. Claro. Doncs bé, al carrer Numància de Barcelona, al barri de les Corts, s'ha viscut aquesta matinada un enfrontament atípic, segons ha pogut saber la SAENA, que és aquesta agència de notícies. Una patrulla dels Mossos d'Esquadra s'ha trobat amb un porc senglar en aquest cèntric carrer de la capital catalana. La presència dels policies ha alterat la bèstia, que s'ha mostrat agressiva i ha intentat atacar uns dels policies. Bueno, eso siempre es la versión policial. Eso vale para todo, ¿eh? Que, vale que para no... todo tipo del reino animal. Vaya, que siempre el agresivo es el otro. Y ellos no, ellos pobrecitos, ellos lo que han hecho ha sido defenderse. Sí, por eso siempre sacan la pipa y disparan la primera. Claro, disparan y luego preguntan. Eso es el método habitual. Sí, y pacífico, eso sí. Y pacífico, y pacifista, porque ya añadiría se sabe yo. Que ahora con tanto aumento de la proliferación de jabalís que ya se meten en medio del centro de la ciudad, cuando nos descuidemos en cualquier momento los tendremos metidos en nuestras casas. Ahí haciéndose un bocadillo, abriendo la nevera, poniendo la tele. Echándonos directamente. Echándonos de nuestra casa. Imagínate una horda de jabalís. Claro. Que se apoderen de la tierra. Que se apoderen de tu casa. Sí, sí, de todo. De todo el mundo. Mundo poblado, gobernado por jabalís. Pues mira, a lo mejor va mejor la cosa. Y jabalías. Jabalises. Jabatas. Jabalices y jabalizas. Sí, también están las jabatas. Claro. Son las crías. Esas son las crías. Sí. Pues bien, la presència dels policies ha alterat la bèstia, que s'ha mostrat agressiva i ha intentat atacar uns dels policies, que esta és la versió policial, que sempre pues, hay que creérsela o no. Mejor no. La gent s'ha vist obligat a disparar contra l'animal. Sí, no, se estava haciendo ahí el... I era un solo jabalí contra dos gossos. No, pero es que yo me imagino la escena de que salía el jabalí tan inocentemente hurgando entre la basura y salta el otro y diciendo, mira, mira, anem a disparar aquest por senglar. Bueno, no, segur que no parlen tan bé el català. Diuen, aquest jabalí, perquè són així de garrulos, perquè som així de xulos i perquè portem pipa. Ala. ¿Y qué se cree el jabalí? ¿Y qué se ha creído este mierda de jabalí? La gent s'ha vist obligat a disparar contra l'animal, però el tret ha acabat ferint un dels seus companys a la cama. ¡Molt bé! Sí, lo que no queda claro, ¿alcanzó al jabalí? No, no lo alcanzó. Ah. Alcanzó a la pierna de su compañero. ¡Qué imbécil! Por favor. ¡Qué imbécil por todo! Por jugar al tiroteos ahí en medio de la calle cuando le podía haber dado bien al jabalí, que no tiene la culpa de nada, o bien a cualquier persona que se levantara para ir a currar, o bueno, pero que estos son daños colaterales que al fin y al cabo pues no importan. La víctima ha estat trasladada a l'Hospital Clínic i el seu estat és favorable. El porc senglar ha estat abatut uns quants carrers més amunt, a la zona de Sarrià. ¿Cómo se lo cargaron al final? Sí, al final, claro. Porque era un testigo. Y aparte era un jabalí terrorista. Claro. Era un jabalí. Atacado las fuerzas de orden público. Un jabalí antisistema. Claro, claro. Antisistema. Sí, sí. Claramente. Estás preso. Eres tu dueño. Después de ello, vamos a poner un tema precisamente dedicado a los gossos. Ah, pues bien. No podía estar más al caso. Del CD de La Purria, A pesar de todo, que se titula Gossos. Con G, por supuesto. Con por supuesto. Siempre con perdón de los caninos. Claro, que no tiene la culpa. Una escena, un cabrón. mismo. ¿Cómo conseguirlo? Si aparece el miedo, naturaleza humana, tu mayor enemigo. Aunque no queramos, dependemos de él. Si estás cansado, ¿qué le vas a hacer? Durante mucho tiempo tú lo has conseguido. Pocos lo intentan, solo quieren ganar. Y no se dan cuenta de que andan perdidos. La mioso mierda para ganar un iPhone. ¡Qué guay! Yo haría eso y más. Yo haría más todavía. Hombre, lamer la mierda, eso está bien, pero es que, joder. Yo si fuera menester, o sea, me comía la mierda de todos los jabalís de Colserola. Yo, además, cagaría y le diría, cómete mi mierda. Y yo lo haría, evidentemente. Sí, por un iPhone lo que sea. Por un iPhone lo que sea. ¿Sabes? Lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. ¡Quiero un iPhone! Una mexicana de 19 años se cepilló los dientes con su propia caca para ganar un teléfono iPhone. Este premio lo ofrecía un sitio web a aquella persona que publicara el vídeo más asqueroso de todos. Por supuesto, fue la vencedora y dejó atrás a otra competidora que lamió su propio tampón usado. Que no está mal, no se quedó atrás. tenía que haberle lamido el de otra. Que así mola más. Y putrefacto, además. Sí. Sacarlo del contenedor de la basura y que lleve unos cuantos días ahí cociéndose, sí, en su propio jugo. Y ahí, pues, lamerlo. No, lamerlo no, hacerse una infusión. ¿Qué cojones? Ahí. Claro. Y lamerlo también. Y lamerlo también, primero, claro. Lamerlo y luego la infusión. Claro. Pues bien, la intención de la joven era llamar la atención en Hurter Maur, fundador del sitio web, que ofrecía un iPhone para quien enviara el vídeo más asqueroso de todos. Brittany, como se identificó la mexicana, se siente tan orgullosa de su logro que posteó fotos y vídeos del escatológico acto en Twitter con el hashtag... Ostras, hay que ser... Ya ¡gilipollas va. Es poco! Sí, es poco. Se queda muy corto ese término. Yo diría que no hay adjetivos que puedan calificar su magnitud de estupidez. No existe. Y ahora vamos con una humana un poco vampiresa. Bebe sangre humana, pero no es una vampira. Mala. Michael, de 29 años, sufre una extraña adicción que le impulsa a beber sangre. Descubierta por un programa absurdo de estos que dan en la caja tonta que no diré, Michael, la sangre que toma es normalmente de animales como el cerdo, pero ella prefiere succionar la sangre humana. Algunos de sus amigos se prestan a que la joven le chupe algo de su sangre, pero es casi imposible saciar su sed. De hecho, aquí sale la fotografía como parece... Cómo le está corriendo un poco así la sangre por la boca. En plan así, vampira. Vampira, ¿no? Sí. Algunos definirían a esta californiana de 29 años como una auténtica vampira, pero a ella no le gusta que le dominen así. Michelle asegura que simplemente disfruta bebiendo sangre, pero reconoce que es difícil de entender por el resto de humanos. Bueno, más bien va a ser eso. Como asegura otro diario estúpido, la tatuadora comenzó a beber sangre cuando era solo una adolescente. ¿Era tatuadora? ¿Es tatuadora esta tía? Sí, pero su sed ha ido creciendo cada vez más. Bebe unos 36 litros de sangre del cerdo a la semana. Cúrate el peligro que tenga la peña que se vaya a tatuar. O sea, empiezas a caer la lengua y los colmillos y te succiona toda la sangre. Joder. Te deja ahí seco. Su bebida preferida es la sangre humana, que la ingiere una vez a la semana. Gracias a un amigo suyo, todas las semanas Michelle succiona directamente del brazo de su compañero su bebida preferida. Y no especifica si, estando en su trabajo de tatuadora, a los que vayan a hacerse los tatus... les chupa la sangre también, ¿no? En fin, ¿qué cosas más frikis que pasan en el mundo? Por supuesto. Ahora vendrá otro tema... Vendrá un tema de los muertos de Cristo titulado Miliciano Anónimo. Miliciano Anónimo. derramado a la sangre del meridiano, nunca amor. Cuántas lágrimas derramadas, destrozada la ilusión, sufriendo la injusticia del tirano y opresor. Cuenta, minero, tus fatigas y tu desolación. Rojo sudor ensangrentado, esclavo el negro del carbón. Becan con 4 millones a un filósofo para que descubra si hay vida eterna. Poco trabajo de mente. Sí, poca feina tenan, sí. La Universidad de California en Riverside ha recibido una donación de unos 4 millones de euros para estudiar si puede existir la vida eterna. O sea, que con la de hambre que está pasando la gente y la que está cayendo, le dan 4 milloncejos ahí para esta basura de... ¿Cómo que basura? Eso es muy importante. Es importantísimo, ya lo sé, ya. Es primordial, está por encima de todo, ¿sabes? ¿Qué importa lo demás? Lo demás son cosas mundanas, absurdas, pero insignificantes. Claro. Comparado con la eternidad. La vida eterna, hombre, ya ves. ¿Qué es eso? ¿Qué es esas inmundicias, esas cosas de humanoides cotidianas que no sirven para nada? Claro. Comparado con la eternidad. La pobreza, el hambre, la miseria... Nada. Todo eso, pues, son fruslerías. Nada. Claro. Aquí lo que importa es la vida eterna, y punto. Pues sí. Y para eso han donado 4 millones de euros. Y los veo pocos, ¿eh? 4 millones con B. Pues bien, la subvención que debe cubrir el proyecto en los próximos 3 años ha ido específicamente al profesor de filosofía John Martin Fisher, que ya ha recibido numerosas sugerencias por las que comenzar a investigar. Según ha informado la universidad en su página web, y este pues menudo prostituto de la filosofía, ¿no? O sea, ha dicho, pues venga, pues yo investigo lo que haga falta mientras paguen. Si le dan 4 millones de dólares por lo que haga falta. Claro, yo investigo lo que usted quiera, oiga. Ay. Según ha informado la universidad en su página web, la beca ha sido concedida por la Fundación John Templeton y financiará la investigación sobre el cielo, el infierno, el purgatorio o el karma, entre otros temas. Eso sí, el experto ha dejado claro que no va a trabajar en temas como fantasmas o sucesos paranormales. ¿Por qué no? Pues que le paguen 5 millones y que investigue eso también. Como si no fuese un suceso, un suceso paranormal buscar la vida eterna. A ver, pues que lo investigue también, joder, eso también entra, ¿no? El filósofo ha asegurado que va a tener mucho cuidado en documentar las experiencias cercanas a la muerte y otros fenómenos, tratando de averiguar si esos son plausibles de un más allá o están biológicamente inducidos por ilusiones. El enfoque será inflexible, de rigor científico. No vamos a gastar dinero para estudiar la abducción alienígena, ha señalado. Fisher también ha indicado que la gente ha estado pensando en la inmortalidad a través de la historia y que este trabajo nace de una profunda necesidad humana de entender lo que nos pasa después de la muerte. Gran parte de la discusión sobre este tema se ha dado en la literatura, especialmente en la fantasía y la ciencia ficción, y en la teología, pero nadie ha dado una mirada integral ni ha trabajado la posibilidad de la inmortalidad según la ciencia, la teología y la filosofía, ha apuntado. El trabajo de este investigador, que llevará el nombre de Proyecto Inmortalidad, también incluye conferencias en las que Fisher expondrá su punto de vista e irá avanzando los hallazgos realizados durante los 3 años de trabajo. Además, los resultados se publicarán en un libro con el título La inmortalidad y el significado de la muerte, que editará la Universidad de Oxford. La Universidad californiana ha explicado que se trata de una subvención más grande jamás otorgada a un profesor de humanidades en el centro y uno de los más grandes que se otorga a uno de sus profesores. No sé, a mí me parece totalmente inmoral, pero bueno. El filósofo este alcanzó el dorado, así, sí, por la jeta. Por la jeta, sí, sí. Y para investigar esta absurdez y esta mierda, viendo lo que se está produciendo en el planeta. Es ¿Y eso que, a quién le importa lo que se produce en el planeta? Es que es verdad. ¿A quién le importa? El planeta este, al fin y al cabo, va a petar. Pero bueno, pero los ricos ya se están preparando la vía de escape. ¿Para ir a Marte? Para ir a Marte. Pero Marte me parece que de momento la cosa no es tan fácil, ¿no? Por eso están investigando la vida eterna, pues para ver si se pueden perpetuar y pueden pues viajar a las estrellas, a buscar otros planetas cuando este haya petado. Y todos sus habitantes, animales, humanos y plantas con él. Y plancton. En ese sentido, ha explicado que la Fundación John Templeton ha financiado anteriormente la investigación en temas tales como la complejidad, la evolución, el infinito, la creatividad, el perdón, el amor y el libre albedrío. Siempre tan malo. No sé, me suena muy cristiano todo esto, ¿eh? Pero ahora vamos con la sección Giri. Pues sí, pondremos un tema de Los Toy Dolls, titulado Marty's Mom, la mamá de Marty. Marty's mom, feeling blue not long ago, I gave Marty a call, and once I spoke with what can we do? Much is mortified. To get it through, we don't have a clue. Just what can we do? To me to say, what can you do if she ever passed away? On the night Marty's man died. In a mess, as you can guess, Marty's in a mess, but what can we do? Marty's mortified. To get it through, we don't have a clue, just what can we do? On the night Marty's man died. Ahora vamos con un tema que nunca ha salido de aquí y que nunca volverá a salir, como es pornografía y Vaticano. Es que... esa entrañable relación. Nos encanta. ¿Descargas porno en el Vaticano? Signo de interrogación. Of course. Sí. Pues descargas ilegales y pornográficas desde el Vaticano. Una web del pirateo revela los títulos que se han descargado desde la sede de la iglesia con series de televisión, películas de Hollywood y algún vídeo porno. Las descargas ilegales a través de Internet afectan a todos los estamentos sociales y parece que la Iglesia no es ajena a ellos. ¿Descargas ilegales? Perdona. ¿La pornografía entre adultos no es ilegal? Pues, pero si es pornografía infantil, sí. Ah. Pero aquí no especifica. Habla de pornografía en general. Ya. Pero sabiendo cómo son, cómo les gusta, cómo son de la calaña y que están hechos esta gente, pues no es nada de extrañar que uh-huh. recurran a esa pornografía infantil. Vaya. Decíamos, el pirateo desde este pequeño estado se centra mayoritariamente en series de televisión yankees como Chicago Fire y alguna más. En cuanto a películas, tan solo son tres los títulos que se pueden encontrar en el estado hecho público y no se encuentra ninguna versión grabada en cine de ningún largometraje. Destaca la descarga de la popular Love Actually, así como el último trabajo del Schwarzenegger. Estrenada el pasado mes de enero en Estados Unidos y que lleva por título El Último Desafío, una película apocalíptica donde el planeta ha sido invadido por zombies. Y pregunto yo, ¿y qué tiene que ver esto con la pornografía? Y ya, eso es la paja que están metiendo en la noticia pues para que sea un poco más larga, pero la chicha de la noticia, que es la pornografía, eso no lo aumentan, seguro que hasta el final. Vale, siguen hablando de otras cosas que no tienen nada que ver con la pornografía, que las voy a saltar, porque sí. No vale la pena. Y vamos a entrar en la materia. Lo que sin duda va a desatar la polémica es la aparición de ese listado de diversos títulos de películas y vídeos de contenido pornográfico. Destaca uno protagonizado por Tiffany Starr y Shayna Sawick, una mujer y una transexual que mantienen relaciones sexuales explícitas. Igualmente hay otra descarga de una grabación alemana de sadomasoquismo que lleva por título Castigo en el taller de juego. en un sótano oscuro a un joven esclavo adolescente. Esto ya se les pone más. ¿Adolescente? Sí, oh, y eso sí, sí, sí. Por último, y aunque el hombre nombre no diga mucho, también el archivo titulado, paso de decirlo porque es muy largo y tiene unos números muy extraños, que contiene material pornográfico. Cabe destacar que los responsables de la web tan solo facilitan las descargas que se realizan desde dentro de la ciudad del Vaticano, sin facilitar quién podía ser el responsable de llevarlas a cabo. Con lo cual queda la duda si se trataría de trabajadores, personal, militar o miembro de la iglesia. ¡Hala! Que vienen del Vaticano, pero no se sabe. Bueno, pero ¿no son tan píos y tan santos allí? Sí, de toda vida. ¡Hombre! De toda la vida. Yo me lo creo totalmente eso. Que ya, hombre, yo también. Yo, vamos, es lo que tenía entendido. Y sigo creyendo en Santa Claus y Ratoncito Pérez. Claro. Y también en el líder de Corea del Norte. También. Por cierto que... Sí, que por cierto, que es un seguidor de Walt Disney. ¿Ah, sí? Sí, de las películas. De Walt Disney. Le mola. Vaya. A ver cuando tira la bomba ya. Que se deje de hostias. Por cierto, el hombre este, el catalán que está ahí, que tiene un cargo en el partido en Corea del Norte... Sí, concretamente se encarga de las relaciones exteriores. Se encarga de las relaciones exteriores. Ha hecho una llamada internacional para que vayan las brigadistas internacionales. Sí, como aquí en el 36. Como aquí en el 36 para defender el glorioso Estado socialista, el glorioso popular. Estado socialista y popular, sí, de Corea del Norte. Corea del Norte. O sea que ya tardáis, ¿eh? Sí, sí. Y que yo sepa ya había unos 100 apuntados a dicha lista. Sí, o sea, que ya hay 100 voluntarios. ¿Qué estáis esperando? ¿Qué estáis esperando? Corea del Norte os necesita. Y ya, como parece evidente que estamos desvariando ya bastante, ya tenemos que recurrir a Corea del Norte, a sus misiles, que tanto los ponen. Pues nos piramos ya. Hemos estado tú y yo y nadie más, supongo. O si ha habido algún ser... del más allá o del más acá. Ajá. Porque nosotros estamos un poco más para allá que para acá. Los becarios de los asesores son, sí, los que nos han pasado las noticias estúpidas que hemos leído. Claro, por supuesto. Y pues, y encima aquí los tenemos pisoteándoles los callos, porque es lo que se merecen. Eso es poco. Y eso es poco. No, eso es lo mínimo. Eso es lo mínimo que se merecen, pero realmente se merecen muchísimo más. Claro. Y nosotros nos merecemos ya pirarnos. Pues eso. Y vamos, os dejaremos con unas chicas jóvenes de hoy en día como son las Vulpes. Vaya. Pero tocando canciones de cuando eran unas adolescentes. Adolescentes. Un poquito más adolescentes. Y no hacen nada nuevo. ¿Y para qué? ¿Para qué? Eso es tan desuso, eso de actualmente... De innovar. De innovar. Claro. Nadie innova. Todos ahí son, está, continuos remakes siempre. Y refritos. Refritos y tal. O sea que la cosa, ¿para qué negarlo? No da para más. Y ya está. Y nosotros mucho menos. Tampoco damos para nosotros absolutamente, vamos, para nada. Somos los que peor lo hacemos. Y nada, os dejaremos con unos temas de las Vulpes. Yeah. Inquisición, Inquisición, Inquisición. We'll be right back.